Abrimos otro capítulo en la mañana de Radio Centenario, recibiendo a la doctora Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Doctora Mota, buen día. Buen día. Gracias por atendernos. Sabemos que está en viaje. El motivo de este contacto era tener una primera evaluación de lo que comenzó ayer la Institución de Derechos Humanos en el ex centro clandestino de torturas de La Tablada. Comenzaron ayer, ¿no? Sí, sí. Empezó ayer la tarea. Es una tarea que no va a llevar muchos días, en realidad, porque es una zona pequeña. En principio está acotado. Y bueno, es continuar con una excavación que se había iniciado hace 6 años, por ahí, para poder verificar los datos que hay acerca de que por ahí en ese lugar pudiera haber restos de detenidos desaparecidos. Recordemos que esto está dentro de las potestades que por ley desde el año pasado tiene la institución, tiene bajo sus cometidos, digamos, bajo su responsabilidad, todo el tema búsqueda de información sobre los detenidos desaparecidos, ¿verdad? Sí, la institución tiene a partir de septiembre del año pasado, por la ley 19.822, el cometido de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que comprende conocer las circunstancias de su desaparición y el hallazgo de los restos, sabiendo o asumiendo que podrían no hallarse los restos, pero de todos modos hacer la investigación necesaria para poder saber qué fue lo que pasó con ellos desde su detención, ¿no? Hay una variedad de situaciones, cada uno de los detenidos desaparecidos, en algunos hay información importante, en otros hay muy pocos datos, sí. En algunos se resume, bueno, la fuerza que los detuvo y por ahí el poder buscar de qué manera actuó esa fuerza represiva y eventualmente pensar dónde podrían estar sus restos, en otros casos no. No, o sea, se tiene menos información. Nosotros buscamos a todos, incluso obviamente los que también fueron detenidos en la Argentina, y ahí se abre todo ese otro capítulo acerca de si fueron o no trasladados, claro, al Uruguay, donde quedaron finalmente. Y es un trabajo que se hace con mucha convicción, la conciencia, se procura ser profesional en el tema, actuando con antropólogos que hace muchos años que están en la temática y que se han especializado en esto, y bueno, incorporando desde que empezamos a trabajar un equipo de investigación que va sobre el tema de la información y buscar mejorar la información para encontrar, bueno, para cumplir con el cometido que se nos ha dado, justamente, ¿no? Para ese cometido, por ley incluso, a ustedes les han asignado poderes jurídicos especiales, ¿se puede decir? Sí, en realidad sí se puede decir, que es la facultad de poder ingresar a los lugares que sean necesarios, de poder reclamar que nos aporten información y archivos, copias de archivos, y exigir que las personas a las cuales citemos nos den la información a conciencia de que si verificamos que hubo información falsa puedan responder penalmente. Bien, con respecto al lugar donde se está realizando esta búsqueda, ¿qué particularidades tiene? ¿Es de fácil acceso? ¿Han encontrado algún movimiento en este tiempo que han estado sin buscar allí? Bueno, es una zona que ha sido indicada por algunos testigos de La Tablada como un lugar donde, bueno, se informa que podían haber enterramientos. Recordemos que en La Tablada hay 11... por lo menos 8 certeramente personas que fueron detenidas y trasladadas ahí, que luego no se sabe su paradero, y luego hay otros 4 más que son personas que alguna información hay dentro de los que estuvieron presos en La Tablada, de que los escucharon o que fueron mencionados sus nombres, y por ahí se presume que podían estar también en ese lugar, hayan llegado, pero son provenientes de Buenos Aires, o sea, bueno, de los centros clandestinos de detención de Argentina. Uh-huh. eso presumiría un vuelo clandestino, ¿no? Ese lugar, bueno, no es una información profusa, es una información, no es muy fuerte la información, pero bueno, es importante que la institución vaya viendo cada una de las hipótesis que se han mantenido en el tiempo, trabajarlas para poder, bueno, ver si eso progresa y se obtienen resultados, o bueno, definitivamente se descarta, ¿no? Es un puente que está en desuso y bueno, y en esa época estaba bajo el dominio de la tablada, ¿no? De los que estaban en la tablada, que eran los de Locoa. Pero sobre el terreno en sí, ¿hay alguna particularidad que le parezca importante señalar sobre cambios que pudo haber en este tiempo? Porque se dice que hubo obras de limpieza ahí. No, al contrario, es un basural, más que de limpieza. Bien. No hay ninguna. Perfecto. En realidad es un basural, ayer estuvieron haciendo la limpieza así de maleza, sacar toda la vegetación para poder ir a la tierra, y además de la maleza, después lo que hay que limpiar es, o sea, se llega a la tierra, pero después hay una capa de basura. O sea, en principio está acumulando basura. No hay sospechas de que haya habido ningún movimiento durante este tiempo allí. No, por ahora no se ha informado. En realidad se empezó ayer y bueno, como les digo, estaban en la limpieza. De la vegetación. La zona, de acuerdo a lo que ha informado la institución, se encuentra cautelada judicialmente, dicen, desde septiembre de 2017. Cuando una zona está cautelada, de paso le pregunto si hay otras zonas que están en esas condiciones, ¿qué implica? ¿Que tienen una vigilancia sobre el terreno o simplemente es la determinación judicial? No, la cautela simplemente es para evitar que se haga modificación, que puedan personas disponer sobre esa zona, sea haciendo modificaciones o sea cambiándole de destino, etcétera. Es esa la cautela. Cuando se va a trabajar se pide efectivamente vigilancia, y bueno, y eso es lo que se buscó en esta oportunidad, y bueno, que se alcanzó, y a partir de tener la vigilancia se pudo empezar las excavaciones, ¿verdad? Bien, en cuanto a las potestades, doctora Mota, tanto en los pasos que pueden dar como en cuanto a recursos, la institución, ¿puede llamar a cualquier persona, incluyendo integrantes de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para solicitarle información? ¿Puede convocar a cualquier persona? ¿Cuentan con la colaboración del Estado para esto? Bueno, en la normativa que tenemos se puede hacer. No lo hemos hecho todavía. Ahora hemos... El ruido del hotel. Sí. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido obtener información de personas que han venido a darla. No hemos acudido todavía a esa posibilidad de que exigirle a militares que concurran y que nos informen. Es una facultad, pero todavía no la hemos ejercido, utilizado. Digamos, claro, bien. Sí. Y en cuanto a recursos materiales, bueno, y humanos, usted mencionaba al equipo de antropólogos, se agradecía por ahí el hecho de que la intendencia haya aportado una excavadora. ¿Esto quiere decir que necesitaba, que no estaban contando con estas máquinas en un número necesario? ¿Tienen otras que se están utilizando en otros lados? ¿Cómo están en ese sentido? Sí, justamente. Nosotros estamos conocen que era el Batallón 13, donde se hicieron excavaciones, se vieron hallazgos. Ahí se ha continuado trabajo con dos retroexcavadoras. Una es de la Presidencia, comprada en la anterior administración y destinada a esta finalidad. Otra que es arrendada, que, bueno, por procesos de licitatorios, está también destinada a esa zona, ya no en el Batallón 13, pero sí en Brigada de Comunicaciones. Y luego en Canelones está la otra retroexcavadora, que esa la proporciona la Intendencia de Canelones desde hace mucho tiempo, y es la que tiene a cargo las excavaciones en el Batallón 14. Entonces, para poder abordar otras áreas, de búsqueda, como es el caso de la tablada, debíamos esperar que se terminaran las excavaciones que están en comunicaciones, eventualmente en Batallón 14, para poder abordarlas o sacar la máquina para poder trabajar en otra zona. O sea, como no queríamos hacerlo, porque en definitiva todas las zonas son importantes, poder empezar a trabajar en la tablada, se habilitó la posibilidad a partir de tener la retroexcavadora que nos presta la Intendencia de Montevideo. Bien. O sea, es una herramienta fundamental. Bien, además de estos lugares que mencionaba, ¿se piensa iniciar una excavación a la Chacra de Pando, lo que se conoce así? Sí, eso deberíamos organizarlo, porque eso sería, como lo ves ahí, deberíamos organizar cuándo podríamos hacer eso, cuánto tiempo podría llevar, porque eso claramente podría implicar que interrumpiéramos los trabajos en el Batallón 14 para poder hacer esta tarea. O sea, de nuevo estamos en el mismo tema. Claro. Y además, que no es solamente, en este caso no es solamente las retroexcavadoras, hemos podido llegar a esto, a este escenario de tres lugares de búsquedas en forma simultánea, porque tenemos un equipo de antropólogos que puede sostenerlo, pero no lo puede sostener por mucho tiempo, porque también es un equipo que es limitado en el número y en su especialización. En cuanto a información, el tema de las actas de los tribunales de honor que han dado tanto que hablar últimamente, ¿la institución ha accedido a ellas, a los tribunales que han habido en estos años, o ha pedido información? Sí, la hemos tenido acceso de diferentes maneras, principalmente familiares nos lo ha proporcionado. Nos ha servido, más allá de la información de lo que informan los militares en esos tribunales, sí, para constatar, por ejemplo, la existencia del segundo vuelo, ¿no? que fue negado en la justicia, pero que fue luego admitido en ese ámbito de los tribunales de honor, donde los militares, bueno, tienen otra disponibilidad para hablar, ¿no? O aceptan determinadas cosas. Bien, doctora, ¿cómo? No mucho más, en realidad, porque eso es, o sea, es una información que se suma a otras más. En realidad no hasta ahora que haya militares que hayan participado efectivamente en ese tipo de violaciones a los derechos humanos y que admitan su accionar. Pues fue lo de Gavazzo, por ejemplo, con Gómez Oro, ¿no? Sí, salvo él, sí, exactamente. Bien. Doctora, ¿cómo ha sido la coordinación a nivel institucional con los diferentes ministerios? En este caso, han tenido que coordinar algunos de estas búsquedas, permisos. ¿Ha sido accesible? ¿Han habido obstáculos? ¿Cómo ha sido este mecanismo? No, ha sido muy bien con el Ministerio de Defensa. El ministro siempre ha estado dispuesto, bueno, a reunirse, a allanar los obstáculos que pudiera haber, a proporcionar los datos logísticos que fueran necesarios en ese sentido, e incluso a darnos información que le llega para seguir en la búsqueda. En ese sentido, siempre ha estado una muy buena disponibilidad del ministro de Defensa, pudiéndonos reunir con él o con personas dependientes de ese ministerio. En el caso del Ministerio del Interior, bueno, en esta ocasión nos ha proporcionado la vigilancia para trabajar en la tablada. Respecto a este proceso que ha iniciado el Ejército, a iniciativa del comandante en jefe, ¿la institución ha sido invitada o tiene usted a nivel personal o como institución alguna valoración sobre esta iniciativa? No, nosotros conocemos de esto solamente lo que se ha manejado en la prensa, no tenemos otra información y bueno, las valoraciones son más personales que otra cosa, así que en realidad vamos a ver qué es lo que surge de ahí. Yo que sé, siempre es importante que las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, y bueno, que pudiera también seguir el mismo camino la Armada, ¿no? La Fuerza Aérea, en cierta manera, en su momento informó sobre el destino de los detenidos desaparecidos que se les imputaba responsabilidad. pero el ejército no ha sido muy renuente en esto y bueno, habrá que ver de qué manera se desarrolla este proceso y qué es lo que se informa, pero en principio y sin tener en cuenta, sin saber cuál es el contenido de esto que se pone en marcha, es bueno que se hable sobre el papel que tuvo las Fuerzas Armadas durante la dictadura y en la violación de los derechos humanos. Como no sé cuál es el contenido, no puedo saber si está hablando de forma adecuada o no. Bien. ¿No fue invitada la institución entonces a este proceso? No. Bien. Pero estarían abiertos a intercambiar información que ya tiene la institución con Fregoz y con el comandante para aportar justamente a este recorrido que quiere hacerse de revisión. Bueno, nosotros en realidad no podemos tener una información de la época de la dictadura. Lo que sí podríamos llevar la mirada desde los derechos humanos y de lo que es la protección y la debida actuación del Estado en situaciones post-dictadura, ¿no? Porque en la época de dictadura es obvio que hay violación a los derechos humanos. Pero bueno, sería interesante, sí. Bien, por último, se viene a la novena Asamblea Nacional, ¿no?, del tema de derechos humanos, precisamente comienza el viernes. El viernes hay principalmente en forma virtual, dado la situación de la pandemia, pero abren varios foros para discutir de algunas temáticas y bueno, y ahí poder dialogar con las organizaciones sociales y con el Estado también. ¿Alguno de los temas en particular que quiera destacar de este año, de esta asamblea? Bueno, hay ejes temáticos que refieren a derechos económicos, sociales y culturales y después otro que refiere más específicamente a libertades. También un poco de foco teniendo en consideración los cambios que ha introducido la ley de urgente consideración y cómo las organizaciones pueden ver en eso alguna afectación o limitación de sus derechos y qué respuesta puede estar dando el Estado en caso de que esté la Asamblea, que siempre es bueno y favorable para responder a esas inquietudes, ¿no? Luego, en el 25, o sea, esto fue una instancia del 20 donde se trabaja para estos núcleos temáticos. Y el 25, bueno, es la segunda instancia, generalmente se hace todo en una misma jornada, pero bueno, como no es posible, se va a hacer la rendición de cuentas de lo actuado por el Consejo y por la institución, obviamente, sí. y la devolución de lo que surgió en la etapa esta de trabajo del 20. ¿Cualquiera puede presenciar esto desde lo virtual, el desarrollo de la asamblea? O quién? Desde lo virtual deberían inscribirse, está la información disponible en la página web o si llaman por teléfono, se les puede dar información sobre esto. ¿Y las instituciones que participan o organizaciones, digamos, son convocadas por la institución? Bueno, existe un registro de organizaciones, la institución siempre insta a las organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos a que se registren en la institución, eso permite conocer más de cerca las actividades de la institución y que sean convocadas para las asambleas anuales a los efectos de, bueno, justamente intervenir y trabajar en estas temáticas. Doctora Mariana Mota, le agradecemos mucho estos minutos. Obviamente quedan algunos temas abiertos para seguir conversando y sobre todo conocer el recorrido que tengan en estos próximos tiempos. Un saludo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.